Dale, yo. Ahora que está en Sevilla, ve la conciencia se llama. Dando vuelta a la tierra, en los surcos de la vida del sol. Soy el sol, la mesa me trancha. Cobardo firme, pasando todo por arriba. Solo abrazando, mas nunca olvidando. Que es la sangre del caudillo, ya se puede. La cabeza trastorneando, estoy aguantando la sequía de hermandad. No engendra más que suplicios, y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra de la calle. In Rock 2009. Hombre, la vida se trató la villa, al paredón de la propia vida. Trabajo duro el que me espera, tierra siguiente chorreando sudor. En los surcos de la vida, soy cabeza de tractor. Traigo la semilla, soy quien soy. Robando firme y pasando todo por arriba. Solo prestando, mas nunca olvidando. Que es la sangre del caudillo, la que hoy puede mi motor. Estoy aguantando la sequía de hermandad. Y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida. Dando vuelta a la tierra de la calle. Cabeza de tractor. Yo traigo la semilla. Cabeza de tractor.